Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. De vez en vez, frente a tragedias incomprensibles, dudamos de la existencia de Dios. Le ocurrió a la Madre Teresa, quien murió hace exactamente 10 años, a San Agustín, a San Juan de la Cruz. ¿Dónde está Dios? Nos preguntamos sin respuesta. Pues bien, yo lo puedo decir. Dios se fue al fútbol. Solamente hay que ver cómo el delantero y el portero situados al borde del drama de los 11 pasos se persinan y vuelven la vista hacia el cielo para entender los trabajos que tiene Dios. Ambos le piden lo mismo. ¿A quién complacer? ¿Qué juzgar? ¿El tamaño de la fe de quien le pide o la gravedad de la falta en el área? Pero además, no se trata de un campo ni de un partido, sino de todos a un tiempo. De modo que los domingos al mediodía, mejor ni llamar a Dios. Dios tiene además muchas otras tareas. Debe asistir a todos los exámenes escolares, a todos los partos, a todas las entrevistas de quienes buscan trabajo, a todos los juegos de póker, a todos los viajes por carretera, a todas las elecciones. Debe acompañar de madrugada a la disco a todas las jovencitas, según le ordenan las madres, que Dios te cuide. Debe sostener a los aviones en el aire. Debe cuidar a los toreros. Debe elegir el vestido de la dama que le implora frente al closet. ¡Ay, Dios, qué me pondré! Debe proteger a los inversionistas y debe orientar a los marinos. Además, charlar a diario con Bush, Dios mío, y velar personalmente por los Estados Unidos de Norteamérica. Nación que al evocarlo en su lema le ha dado una loable muestra de confianza que debe pesar como un piano de plomo. Cuando pienso en lo ocupado que debe estar Dios frente a todo lo que de él esperamos, recuerdo cierto cuento de golfistas. Van jugando un rabino y un sacerdote católico y este en el primer hoyo se persina y hace un tiro estupendo. En el segundo vuelve a persinarse y de dos golpes deja la bola cerca de la bandera. En el tercer hoyo se persina una vez más y mete la pelota al hoyo de un solo golpe. ¡Hole in one! El tiro soñado. Entonces el rabino, amoscado, hace el ademán de persinarse y le pregunta al sacerdote, oye, ¿y esto funciona? Si juegas bien, sí, responde el sacerdote. México no cita a Dios en su lema porque ya nos hubiera demandado. Pero no hay mexicano que no lo tenga presente aún en los actos más nimios de su vida. Solo que el mexicano, es decir, todos los demás excepto yo, establece con él relaciones que mucho tienen que ver con ese afán de cambalache que encantó al poeta español León Felipe, dando y dando, pajarito volando. El mexicano se habla de tú con Dios y negocia. Diosito lindo, si se salva mi hijita, te prometo que no bebo una sola copa en 2 meses. Si la niña se salva, como es frecuente, gracias a Dios, entonces el mexicano recurre una vez más al cambalache. Diosito, te cambio los 2 meses por 20 padres nuestros. Desde luego, Dios no ha dicho ni pío en torno a esa negociación mágica, pero el mexicano da por sentada la aceptación de su contraparte, ya que su formación toda le ha hecho creer que este es el pueblo bendito de Dios y que, si Dios nos manda cada rato al Papa, Dios ya es como de la familia y nada le puede negar a un paisano, casi primo. La verdad, creo que deberíamos contribuir a sanear un poco la divina agenda, haciendo por nuestra cuenta lo que a nuestro alcance esté, a fin de dejarle a él solo los trabajos que tengan su estatura y requieran de su capacidad para hacer milagros. La reforma fiscal ya es otra cosa. Aligerar la agenda de Dios acabaría por beneficiarnos a todos. Pienso que desde ya deberíamos empezar a hacerlo. Eso es lo que pienso y lo que sugiero. Ahora que si me equivoco, pues entonces, que Dios me ayude. Hoy puede ser un gran día y mañana también.